Puntuales, llegamos a las 10:30 a nuestro viaje a Formentera con la canción de Hilario Camacho, Oye Niña. Oye niño, oye niña, oye todo el mundo, escucha todo el mundo que tenemos una muy buena noticia y nos llega desde Formentera. Marta, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo. Como decíamos al inicio de este programa, es una semana de nervios por el fútbol, de nervios por la pasarela de Formentera esta noche y de nervios los que seguramente tiene nuestro invitado, el cineasta Alfredo Montero, que hoy se estrena en toda España su película La Cueva. Alfredo, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Muy buenos días, Marta. ¿Nervios por el fútbol los tienes tú, que te crees que todavía no? Eso lo reconozco, los tengo yo. A nosotros nos da igual ya. Ya te da igual, bueno, no pasa nada. Pero sí estás, me imagino, nervioso, pero también muy contento porque has conseguido lo que todo cineasta sueña, estrenar. No, nervioso no te creas que tanto, ya es que estoy muy feliz de lo que ya hemos hecho y lo que queda por hacer pues es que el público en España la disfrute, que sufra, que se ría y que se pegue unos buenos saltos en la butaca. Nuestro trabajo ya está hecho, ha sido muy duro y muy bonito y ahora toca disfrutar. Toca disfrutar con una distribución de 70 copias por toda España, en las cuales, bueno, los amigos de Ibiza, luego haremos nuestra particular reivindicación de que Formentera necesita un aparato digital para poder ver estas pelis en nuestros cines, pero estrenas en el Cine Cerro de Ibiza a las 18:10, dice aquí en la información. Estarás ahí, me imagino, ¿no? Hombre, hoy no, porque tengo otros compromisos aquí en Formentera, pero sí que me escaparé. No me mientas, estarás incógnito. Hoy estoy en Formentera, pero este fin de semana sí que, sábado o domingo sí que iré a Ibiza. Quiero aclarar una cosa, que es que la gente me lo pregunta y se cree que un estreno es que se proyecta un día, ¿no? Ahora ya está en la cartelera y va a aguantar por lo menos un par de semanas, 3 o 4 sesiones al día. Y tienen ese margen para ver la película, una semanita o dos semanitas. Bueno, Alfredo, cuéntanos, bueno, ya nos lo contó alguna vez, pero un poco cómo fue todo este proceso y cómo lo están viviendo también los actores, porque ellos fueron en carne viva los que protagonizaron esta locura que se te ocurrió, ¿eh? Sí, bueno, adelgazaron un poquito porque se iban dejando un poquito de carne en cada estalactita que atropellaban, ¿no? Pero bueno, un proceso bastante largo porque ha habido un segundo rodaje para mejorar la película después de Sitges, ya que entró Morena Films a coproducir la película, que son los productores de Celda 211 o Invasor o también La Lluvia. Y hicimos eso, después del pase de Sitges teníamos una buena película, pero el productor Juan Gordon vio que se podía mejorar y rodamos material nuevo, con lo cual la versión que se vio en Sitges y en Formentera también ha mejorado muchísimo, o sea que los que no la vieron la van a poder disfrutar y las que la vieron van a poder ver los cambios y cómo ha mejorado esta película en relación a más sustos, más intensidad, más acción, hay de todo y mejor. Estamos hablando de una peli que humildemente se comenzó aquí en Formentera con los medios justitos para poder llevarla a cabo y que ganó el Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid, en el Festival de Málaga. Yo creo que no sé si te imaginabas que podías llegar a eso, ¿no?, cuando la empezaste. Hombre, se trabaja para eso, ¿no? Tú cuando escribes un guión y lo planificas todo para el rodaje, esperas que la película funcione y que sea una buena película. En los premios piensas porque significa que has hecho bien tu trabajo, pero soñar siempre lo haces, pero hay que reconocer que es muy muy complicado. Hay muchísimas películas, hay mucha calidad, hay películas muy buenas y ya el mero hecho de competir, acceder a un festival es muy difícil y ya es una recompensa. Si además gana mejor película y mejor actor o mejor actriz, ya es un sueño hecho realidad. También, Alfredo, después de esos festivales, hay una propuesta que has tenido de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito qué les pasa a los Yankees con tu peli. Bueno, pues que han visto algo original, algo potente y quieren desarrollar un poquito más la propuesta, ¿no? Van a hacer un remake en Estados Unidos, pues con actores americanos y, bueno, lo de siempre, ¿no? Cogen la idea y la hacen suya. En este caso, pues se rodará en inglés, por supuesto, y en un estudio, según tengo entendido. No se meterán en una cueva como la nuestra a dejarse la vida ahí dentro. Pero bueno, es una coproducción que entre una productora americana y la propia Morena Films, que son nuestros coproductores, que tienen una delegación allí en Los Ángeles y están desarrollando el proyecto. Todavía está un poco verde, pero va para adelante. Va para adelante, pero y como decíamos, no se animan a meterse en una cueva, lo van a hacer de cartón piedra. Eso no vale, ¿eh? Que habría que meterse en la cueva. Sí, vale, es bastante más cómodo. Lo que pasa es que seguro, para los actores sobre todo. Recordemos, Marta Castelote, Eva García Vacas, Joel Fernández, Marcos Ortiz y Jorge Páez, un equipo que te ha acompañado. Marcos Ortiz es amigo tuyo desde pequeño, también de aquí de Formentera. Lo conocemos por su participación en el show de José Mota. Y bueno, imagino que estarán todos nerviosísimos también hoy y con ganas de verlo en los lugares donde ellos viven, también ir al cine con sus amigos a poder verla, ¿no? Claro, cada uno irá, o no sé si irán en grupillo algún día, o por supuesto alguno irá a su cine favorito, ¿no? Donde ha visto las películas en los últimos años en Madrid o desde pequeños, que hace una especial ilusión, ¿no? Con donde has visto tú un montón de películas que te han hecho soñar, vibrar y emocionarte, que tengan su película allí en cartel es una pasada. Tu primera película de niños era una película de denuncia con respecto a la pederastia, en ese caso, luego que también estuvo en el Festival de Málaga, luego con esta ya llegas a un punto más alto, que es estrenar en los cines de España. ¿Qué estás cocinando en casa? ¿Qué hay? Estoy cocinando, no sé qué tengo hoy de menú, pero bueno, algo hay que comer. Pero estás trabajando seguramente porque no paras, siempre. Te conozco bien y no paras, y me parece que el cine de terror sigue siendo una beta a la que seguir exprimiendo, ¿no? El terror me ha gustado mucho porque es muy divertido asustarse en un cine como espectador y asustar a los espectadores todavía más, ¿no? Y como se me da bien esto de asustar en tono realista, pues vamos a tirar por allí. Vamos a hacer ahora estoy preparando un thriller más grande que La Cueva todavía, y a ver qué pasa. Lo que sí está claro es que será al aire libre, y teniendo el mar que tenemos aquí en Formentera, pues vamos a tirar por ahí y a explotarlo. Exacto, no será por cuevas ni por mar en esta isla. ¿Cómo definirías a 2014? Un año redondo, ¿no? Porque también vas a ser papá. Sí, en lo profesional, en lo personal, todo. De momento está cuadrando todo muy muy bien, y pues muy muy contento, feliz y ilusionado con todo. Pues enhorabuena, Alfredo. Siempre que tengamos alguna noticia tuya estaremos aquí desde Radio Exit, y sobre todo decir a la gente de Ibiza y a la de Formentera que quiera cruzar hoy a Ibiza, que a las 18:10 en el cine Serra de Ibiza podéis ver La Cueva de Alfredo Montero, premiada ya, y esperamos que muchísimos éxitos más. Alfredo, te queremos mucho, y cuando quieras tienes los micrófonos de Radio Exit para contarnos cualquier novedad. Muchísimas gracias. Gracias y enhorabuena. Un beso grande, cariño. Y nada, Maribel, tú te quiero ver a las 18:10 en el cine Serra, y aguanta. ¿Me quieres ver? O sea, que vas a venir, vas a ir al estreno. La pasarela de Formentera, Maribel, esta noche. Vale. A las 10:30 la pasarela de Formentera, sí, en la Plaza de Europa de Espullons. Yo lo sé. 8 diseñadores de la isla, una invitada de Ibiza y una diseñadora de Formentera que presenta su trabajo de final de carrera de la Escuela de Artes y Oficios de Ibiza. Muy bien. Se pasarán imágenes submarinas, imágenes de la tierra, del mar, de las playas de la isla, para concienciar a la gente de lo que es defensa de nuestro territorio, no a las prospecciones petrolíferas y no a esos desembarcos masivos de excursiones en lugares que están protegidos. Ese es el lema que tiene esta pasarela, que estoy segura que va a ser espectacular, porque el lugar ya lo es Pujols, y será un exitazo de público. Ya te lo contaré el lunes cómo ha ido, pero perfecto. Ahí estaremos tempranito con Pep Martínez y todo para poder filmar y estar cerca de toda esta gente, modelos no profesionales, chicas y chicos de Formentera, que cada año lo hacen desinteresadamente, y que va a ser genial. Aparte, avisar que la barra que se va a instalar por parte de la Asociación de Vecinos, el 5% de lo que recauden será para Formenteres Solidaris. O sea que es una cita que yo creo que es recomendable, que es un lugar espectacular, y lo vamos a pasar genial. Luego, deciros también que en el Formentera Semanal de esta semana, este viernes, tendremos una entrevista con Pau Donés, que nos habla de su disco Somos y de esa gira que ha hecho por todo toda Latinoamérica. Muy bien, Ala. Muy bien. Tenemos además, jarabe de palo por ahí. Tengo jarabe de palo por ahí seleccionada. Pues, espera, me queda algo en el tintero, Maribel. Espera que tengo aquí mi chuleta. Sí, para la agenda. Aparte de lo que hemos dicho ya, hay más cosas en Formentera. Sí. Hay muchas exposiciones para la semana que viene, ¿no? Para la semana que viene un montón. La que sí podéis ver ahora en la Sala Municipal de Exposiciones en el Ayuntamiento Bejo es la exposición de Leval, es un Jean-Jacques de Leval, es un artista belga, se llama Lolita y es dedicada al pop art y es fantástica, son cuadros en enormes dimensiones hechos en collage. O sea que si queréis disfrutar del pop art, pues a la Sala de Exposiciones de San Francisco. Y la semana que viene inauguran un montón, o sea que tenemos temas, y la fiesta del Carmen, la fiesta de San Jaume, Madre mía. Bueno, ya hemos publicado. Ayer publicábamos el programa de fiestas que nos han mandado desde el área de cultura de la del Consejo de Formentera. Lo has visto, ¿no? Sí. O sea que. Para dar y regalar. Muy bien. Pero no quiero adelantar temas antes de que sean. Bueno, y nada, deséame mucha mierda para el domingo, ¿va? Yo no hablo de esa, o sea, no, esa expresión no me gusta nada, en absoluto, a pesar de que es la típica de... Bueno, mucha alegría. Mucha suerte. ¡Ay! No. Es que, de verdad, mezclar la mierda con algo tan bonito, es la expresión típica de la gente del teatro, ¿no? Pero con los caballos al teatro y se había bosta del caballo. Y había claro, había mucha mierda. Éxito de público, exacto. De ahí sale la expresión. Pero me gusta más decir, ¡ey, mucha suerte! En vez de mucha mierda, ¿qué quieres que te diga? Dormito, sin miedo. Vale, pues nos vamos a exprimir un poco de limón, que va muy bien para la salud, con los limones. Los vamos a exprimir. ¡Ay! Vale, genial. Los vamos a exprimir para que nos canten el canto de sirena. Bueno, pues un besito muy grande, de verdad, muchísimo éxito a todos los acontecimientos desde Formentera y hasta el próximo lunes. Nos vemos el lunes, besos. Besos y abrazos, hasta luego.